La lucha sirve, sirve estar en las calles con todo lo que cuesta, pero de eso se trata, de estar en las calles. Y en esta ronda tan especial, hoy vamos a homenajear la lucha. Se van a cumplir 50 años del golpe genocida, por eso queríamos hacer este jueves tan especial, porque también siempre es la idea, en diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, recordar las luchas, recordar a quienes hicieron posible que estemos nosotros hoy aquí en esta plaza de nuestras queridas madres, a quienes nos dieron ejemplo y nos dejaron la vara muy alta para comprometernos, para saber que no podemos abandonar ninguna lucha y tenemos que seguir en las calles más que nunca. Hoy vamos a homenajear a un compañero imprescindible como Juan Evaso, Juan Emilio Evaso Ferecín. Vamos a tener también un mensaje muy especial de su compañera, de nuestra querida abogada, militante, referente, Nadia Shukman, que hay que decirlo, hoy también está en condición de refugiada política, fuera de Argentina, y esta es la realidad que estamos viviendo. Ella nos manda un mensaje muy especial antes que nos crucemos hacia el pasaje juramento para abrazar el mural, la imagen de Juan Evaso. Hola, queridos, querides, queridas. Soy Nadia. Pablo me pidió, me sugirió que mandara este mensaje. Me había escrito antes Alfredo, le había dicho que sí, y me cuesta tanto que no lo haya hecho, pero bueno, junté fuerzas para mandarles desde estas tierras lejanas, pero hermanas, no un saludo, porque me parece muy distante, sino más bien un abrazo circular que dé muchas vueltas, muchas rondas a esa plaza que tanto significa en el plano colectivo, que es el más importante, y en el plano personal, que representa tanto para mí. Esa plaza que representa el lugar donde Juan desde muy chiquito empezó a ir de la mano de su mamá María Eugenia y de la tía Mari, María Rosa Saint-Girón White, madre de la plaza. Esa plaza a la que comencé a acudir desde muy joven, cuando me sumé a Hijos. Esa plaza en la que mis hijos jugaron y rondaron desde el cochecito. Esa plaza en la que Juan habló tantas veces y protagonizó tantas luchas justas. Esa plaza en la que resistimos el 2x1. Esa plaza a la que convocaron para bancarme en uno de esos gestos de amor en esa época que me sostuvo y me permitió seguir luchando. Esa plaza que abrazamos a nuestras queridas madres tantas veces. Esa plaza en la que nos encontramos. Esa plaza que tantas veces me vio abrazar la Ana y rondar charlando. En la que no solo resistimos, sino también festejamos. Festejamos sentencias, victorias y hallazgos. En esa plaza hicimos el acto por la identificación de los huesos de Guillermo White, tío de Juane. Y ahí elegí dejar las cenizas de Juane también. No había un lugar mejor, un lugar en el que él siempre creía que debían darse todas las peleas que había que dar. Ahí se encontró también con los labrador, que antes también abrazaron la tierra y el aire de la plaza. Nosotros, Juana, Pedro y yo, estamos viviendo en la Ciudad de México, en este país que ha sido muy generoso con nosotros, nos acogió inmediatamente, nos reconoció como refugiados políticos, nos apapucharon mis compañeros de Hijos México. Fue un proceso muy doloroso, pero de a poco vamos armando nuestra vida. A Juana y a Pedro les va muy bien en sus estudios y yo soy directora en el área de graves violaciones de derechos humanos de la Comisión de la Ciudad de México, así que ando con las madres buscadoras, las víctimas de tortura, los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y siento como un privilegio también acá poder hacer eso. Perdón que les hable tanto de mí, pero sé que andaban con ganas de saber. Hoy, amorosamente, una vez más, van a repintar el mural de Juane y recordarlo, volverlo a pasar por el corazón y pensar cuánta falta nos hace. Y sí, pero pienso en cuánto nos dejó y en estos tiempos tan jodidos, tan crueles, defendamos la ternura como un mandato ético. Los abrazo otra vez y los extraño siempre. Nadia. Ochenta grados gira la tierra al sol. 180 grados giro hoy. Cae el manto negro, sobrevuela el búho el campo. Si la luna no despierta hoy, no habrá luz mala que venga a asustar. Tímidas las luciérnagas se encienden sus ojos. Caminos forasteros, lejos del mar y la montaña, acá en la pampa, el horizonte es infinito. Thank you. linda el quintal. La bueno. Música acá en Señales, recién con la bella voz de Maya Basso, la hermana de Juan Basso, del querido compañero Juan Basso. Maya hizo este trabajo para el Museo de Ciencias Naturales Gallardo de acá de Rosario. Fue hecho hace mucho tiempo atrás por la gente de Señal Santa Fe. Para este homenaje también al Juane, vamos a escuchar el testimonio de Olguita, de Olga Regina Moyano, que recuerda al Juane niño. Escuchá este minuto 20 porque vas a escuchar algo que todavía está presente en la memoria de muchas y muchos de nuestro país, muchas y muchos que han sufrido la represión, que han sido víctimas de la dictadura, y esto cuenta Olga. A mí me cuesta hablar, pero no quería dejar de pasar esta oportunidad para hablar del Juane niño. Del Juane que conocimos allá en Devoto, en las visitas, en el año 77, él nace en el año 77 y la madre es detenida en el Hospital San Roque de Paraná cuando va a parir a su hijo. Su papá Emilio Ferecín había desaparecido un día antes y la madre estaba muy preocupada. Juane fue un niño que sufrió mucho. Lo usaron para torturar a la madre, para encontrar. Y realmente la entereza que tuvo María Eugenia San Girón, fue muy importante, y el acompañamiento que tuvimos todas las mujeres en Devoto en ese momento. El Juane niño para mí era un verlo en una ventana del penal cuando venía ya en las últimas épocas, porque antes fue verlo a través de un vidrio cuando podíamos escaparnos y chusmear. Era leer las cartas colectivas que ella le hacía a ese Juane. Recupera su libertad en el año 82. Y bueno, quería traer acá a ese Juane niño, ese Juane torturado, y a esa madre, a María Eugenia San Girón, una compañera entrañable. Gracias, compañera. Atendé. Si mi hijo, si nuestro hijo, fuera, naciera sol o luna, homosexual, poeta o guerrillero, si creciera guerrillero o usurero al tanto, o asesino oficialista, vendedor de peines en el subte o suicida, flor o cardo, violador de tumbas o impasible espectador del mundo comprensible, padre de familia, actor de cine, Rita Hayworth, Tyrone Power, sacerdote, verdugo, militar, terrorista, puta, carcelero, en la exacta mitad de tu ombligo. Te explico, manés, que si nuestro hijo recoge la bandera que dejamos, o por error, o por justicia, o por lo que sea, si los muertos somos vos o yo, o los dos, y él que nos fusila de todos modos, manés, habremos ganado, porque la libertad es lo único que debemos legarle. Lo demás, compañera, amiga mía, no tiene mayor relevancia. Radio Aire Libre, comunitaria y bien puesta. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.